callan por no plorar. A soledad y en los campos, ríos de canta al fluendo mar. Acheneno, cobalto, silana una tierra sin piedad. Los recuerdos se expandicen, las casas se ¡Postor!